porque bueno está. Cogemos suave al ritmo de clave, la orquesta Lebrón tiene la llave. Invitación al San Montuno, levántate men y ponte duro, que jala mi guaguancó. El San Montuno lo traigo yo. Salsa y control, salsa y control. Y San Montuno lo traigo yo. Control, control, salsa y control. Después te traigo la salsa, la salsa.